malim. Brother Jane o dia na. Kirbe siru di malim. Acabó la esta vaina. Vamos a poner cosas serias. Vamos a poner el baile del perro porque todos ustedes se lo merecen. Ahí va el baile del perro para mi gente. Para que gocen. Para que gocen sabrosito. Los que odien los perros, que no bailen. Enterrar disimulaba. Bien reggaetón y le voy a poner un reggaetonazo. Chica, hueva. Aquí de las aguas, como dice la gente de las aguas, po, po, po. Querían reggaetón, ahí tienen el reggaetón. ¡Huepucha! Yeah.